Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muchísimas gracias por invitarme esta noche. Yo le voy a dedicar esta canción a Vanessa, tu mujer, que ha pasado por un momento difícil. ¿Cómo olvidarme? Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partiera. Si no lo supiera, te pienso y te extraño, y me hace mucho daño. En busca de consuelo, Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. ¡Dale, maestro! Para vos, viejo, que estás en el cielo. Siento el perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia. No puedo olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. Te pienso y te extraño y me hace mucho daño. Despierto angustiado y todo ha terminado.